Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes sociales progresistas. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Hasta que no hayas amado a un animal, parte de tu alma estará dormida. Cuanto más culta y democrática sea una sociedad, menos cruel será con los seres vivos. Anatol France, Premio Nobel de Literatura, 1921. Pues ya para concluir nuestro programa con Gloria Maldonado Anzó por la abolición de la tauromaquia, Gloria, coméntanos cuál es la propuesta reciente ya de la red por la abolición de la tauromaquia con todos estos intelectuales científicos. ¿Y cuál es la propuesta y qué podemos entender más allá de todo lo que nos has comentado el día de hoy? Sí, gracias, Angélica. Pues mira, a mí me gustaría, a manera de conclusión, puesto que ya nos vamos, es decir que si bien las corridas de toros deberían de condenarse por sí mismas solo porque implican el martirio, el suplicio, la muerte pública o no pública de un animal, ¿verdad? Hemos buscado además otros análisis antitaurinos que ya existentes desde las más distintas perspectivas. Por ejemplo, desde la historia, la cultura, el arte, la política, el feminismo, desde la infancia, la economía, la ciencia y la veterinaria, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar, si lo revisamos desde un punto de vista feminista, por ejemplo, la tauromaquia consiste en la exaltación de la virilidad violenta, en la cosificación y negación del otro, en su humillación y sometimiento, en la tortura del otro que termina con la acción de un sujeto que se siente con derecho de privar al otro de su vida, además, para colmo, frente a gente que lo celebra. Y bueno, pues yo creo que esto nos suena conocido, ¿no? Como sabemos, esto se repite en otros ámbitos sociales. Y es así como podemos imaginar las graves implicaciones psicológicas y sociales de este tipo de manifestaciones que exaltan y normalizan la violencia, ¿no? Y que además de todo, además hasta la legalizan. Entonces, para nosotros, para los miembros de la red, para el director Fernández y para mí, la tauromaquia es un emblema de otras formas de violencia que también denunciamos y repudiamos. Es un símbolo más de la relación de abuso y explotación que podemos mantener con la naturaleza y con otros seres vivos, incluyendo nuestros congéneres, lo cual nos coloca hoy al borde del abismo. Cuando hablamos del abismo, estamos hablando del calentamiento global y de esta pandemia, por ejemplo, ¿no?